Concejal, ¿cómo le va? Buenos días. Buen día, Martín, a vos y a la audiencia, muy bien. Bueno, Marcelo, mira, queríamos ver si podíamos llegar a que nos expliques un poco qué es lo que sucede con este proyecto, con un tema que es tan importante y que está, verdad, bastante ya hace tiempo que está tratándose, por lo menos en las entidades agropecuarias. Sí, así es, Martín. Y hace aproximadamente 6 años que, digamos, el sector viene reclamando en función de que el gobierno nacional interviene, ¿no es cierto?, en la comercialización y, bueno, con regulaciones en los precios y además permitiendo o no, o permitiendo a cuentagotas, la exportación del trigo, y esto distorsiona la comercialización. Básicamente, Martín, el proyecto es un proyecto de comunicación que busca la participación activa del intendente municipal, no solo en las palabras, sino en los hechos, lo digo afablemente y con respeto, al efecto de que el mismo intendente municipal pueda, en función de su investidura, hablar con el ministro de Asuntos Agrarios, es decir, el doctor Ariel Franetovich, así también con el gobernador Daniel Scioli, obviamente en reclamo por la comercialización del trigo, como te estoy diciendo, debido a todas estas restricciones, ¿no es cierto?, a la exportación de estos cereales, como por ejemplo puede ser el trigo y el maíz. Uh-huh. Como bien vos decías, Martín, esto viene de vieja data, esto impide, si se quiere, la venta de este producto. Nosotros, ¿por qué uno dice a cuentagotas? Porque precisamente el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, es quien digita el tema de la apertura o el cierre de las exportaciones, ¿no es cierto? Uh-huh. Hoy por hoy, restringiendo las exportaciones, lo que genera es que se pueda comercializar de una manera que es la que no desea el productor del sector, y ya que no puede tampoco vender al precio que correspondería, ¿no es cierto? Nosotros, este proyecto que, digamos, que hemos presentado el día de ayer para con el intendente municipal, lo queremos tratar brevemente, si es posible en la próxima sesión del Consejo Deliberante, y un poco va de la mano de lo que uno ha estado dialogando, ¿no es cierto?, con las autoridades de la sociedad rural, en este caso con el ingeniero agrónomo Fernando Luis, y que, bueno, nos pintaba un panorama un tanto de cómo impacta nuestra ciudad en función de la cantidad de hectáreas sembradas y de las repercusiones que tiene para el productor de trigo. Martín, para que vos sepas, nosotros desde hace tiempo, con proyectos sobre la problemática de retenciones, etcétera, hemos venido presentando desde el Consejo Deliberante de Olavarría proyectos que van en defensa, ¿no es cierto?, de los pequeños y medianos productores. Martín, como bien vos sabés, Olavarría tiene una superficie de hectáreas sembradas en la totalidad del partido de entre 130 y 140 mil hectáreas, de un total de 700 y pico mil, de las cuales gran parte de ese porcentaje de siembra está, digamos, aplicado a la soja, ¿no es cierto? Un tanto como 90 mil hectáreas están sembradas con soja, y es un pequeño margen de unas 25 mil a 30 mil hectáreas las que se encuentran sembradas con trigo, ¿no es cierto? El resto, digamos, en menor proporción con la cebada, el girasol y el maíz. Marcelo, ¿con esto se busca una posición pública del intendente de Seberri acerca de esta comercialización? O sea, de que le pida públicamente, o de que por lo menos arbitre los medios para que Scioli pueda interceder en Casa Rosada. Una participación activa, ajá, pública y concreta, porque no solo en las palabras se ven los gestos, y esto, a buen entendedor, digamos, lo estoy diciendo todo, es decir, nosotros lo que queremos es que activamente tome parte como defensor de los pequeños y medianos productores de trigo de Olavarría, y que realice una gestión concreta con el gobernador de la provincia. Vos sabés bien, Martín, y la gente, que un intendente, y más de un distrito como el nuestro, tiene un peso importante en la provincia de Buenos Aires, de manera tal de que lo que estamos haciendo es que con hechos, no palabras, el intendente municipal accione y destrabe esta situación. Es una expresión de deseo, una voluntad de que defienda los intereses de muchos productores que hoy en día, en función de esta problemática, digamos, se encuentran hasta muchos de ellos desfinanciados, porque indudablemente no pueden vender como ellos quisieran por estas restricciones, por estas exportaciones que están administradas en cuentagotas, y esto genera que el productor se le produzca un enorme, perjuicio en su cadena de pagos, y esto no solo resiente al productor, sino también a toda la cadena productiva, ¿no es cierto? Entonces, nosotros entendemos que debe ser el intendente quien salga con hechos concretos, no palabras, en defensa de estos productores, Martín. Recién hacías referencia a que se va a tratar en la próxima sesión. Anoche, sí, nuestro cronista presente allí, Omar Chamorro, nos decía que la fecha de la sesión, si bien está pautada para el próximo jueves 23, que sería cuando corresponde, está viéndose si se puede trasladar, si se puede mover, debido al cierre de listas que sucede al día siguiente. No sé si esto es por lo menos lo que están manejando ustedes también. No, mira, Martín, yo verdaderamente no sabía de este tema. Nosotros estamos abocados al trabajo en paralelo, sí, si se quiere, obviamente, con lo que vos apuntás. No hay que ser, desentendidos de este tema. Se está hablando para las futuras elecciones, ¿no es cierto? Pero me parece que... Justamente, y referido a esto antes de que te vayas del tema, nos han dicho que hay amplias probabilidades de que puedas llegar a ser candidato a diputado provincial, ¿sí? Luego de este marco de esta nueva alianza o de este nuevo encuentro entre Francisco de Narváez y Ricardo Alfonsín, ¿esto puede ser así? Mira, Martín, como yo le he dicho en anteriores entrevistas a distintos periodistas de tu medio, sí, nosotros somos partícipes de esta unión que se ha generado a nivel nacional y provincial, somos partícipes y avalamos este armado en el plano de lo local. Eso nos pone en una posición importante para, conjuntamente con la gente de la UCR, poder discutir primero y principal cuestiones programáticas y de como estas, por las cuales vos me llamás, por ejemplo, temas relacionados a la seguridad, la vivienda, la barría, etcétera, y después, en un segundo orden, en un segundo plano, el tema de quién va a encarnar, qué persona va a encarnar una candidatura a intendente, una candidatura a diputado. Yo creo firmemente, para no eludir a tu pregunta, Martín, que sería muy promisorio para Olavarría en su conjunto la alternancia de las fuerzas políticas para el gobierno de nuestra ciudad, tanto sea en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, tanto sea en nuestra Intendencia Municipal. Vos bien sabés de las conductas de muchos de aquellos que trabajamos en pos de la gente, y me parece que si el reflejo, después de tantos años de trabajo que uno ha venido aportando lo suyo, tiene que ser un compromiso mayor, nosotros estamos dispuestos a ponerle el cuerpo, no solo a la diputación, sino también a la candidatura a intendente. Pero es un segundo paso que nosotros vamos a dar, Martín, después de hablar de temas importantes para la gente, de ponernos de acuerdo en una lista de temas, de unas cuestiones programáticas, y después definiremos, Martín, quién encarna tal o cual cargo. Marcelo, te agradecemos mucho el tiempo. No, por favor, Martín, un cariño grande a la vida. Un gran abrazo.